sabe emprender el vuelo. Y volar sin dirección, hacerlo sin ti no quiero. Por ti lloro, por ti canto, y no siempre de dolor. Contigo aprendí a ser alguien, y sin ti siento que nada soy. Desde que te conocí. ¡Ejejea!